Queridos amigos centinereros, sean todos bienvenidos a este episodio número 114 de El Centinela, un programa de heavy metal que ya saben todos, pueden seguir todos los jueves aquí por la www.boxrock.com.ar a partir de las 22 horas. Vamos a comenzar el anteúltimo programa antes de darle cierre el próximo jueves 28. A esta tercera temporada de Centinela aquí en la Box Rock. Como ya se imaginarán, vamos a intentar repasar un poquito lo muy bueno que ha dejado este año 2023 en materia de heavy metal, pero para eso todavía falta una semanita. Vamos entonces a presentar este programa, el número 114. Como saben, mi nombre es Walter Díaz, vengo a ser una especie de presentador oficial del programa. Y siempre bien acompañado por mis amigos y colaboradores aquí en el Centinela, los señores Alejandro Soliniak y Carlos Ventura. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, al cual invito a que se sumen para así poder observar. Ahí van a tener el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, como también formar parte del chat del grupo, en donde lo que básicamente suele suceder es que ustedes dejan sus opiniones, sus pareceres con respecto a los temas, a los discos y a las bandas que van a tener lugar en este episodio número 114 del Centinela aquí en la Box Rock. También tenemos nuestra página de Instagram, que se llama exactamente igual que la de Facebook, el Centinela Metal Radio, en donde van a tener a su disposición no solamente las tapas de este último programa, de las bandas que han sonado, sino también todas las tapas y todos los discos que han desfilado aquí en el Centinela desde el mismo momento de su creación en el año 2021, exactamente el 13 de mayo. Así que bueno, les puedo asegurar que tenemos un grandísimo programa por delante, con algunas sorpresas que me parece que realmente van a causar sensación, como ya saben, serán las novedades. Así que bueno, vamos a comenzar el anteúltimo Centinela del ciclo con un disco que se editó en 1986 mediante Roadrunner Records. Se llamó Mutiny y fue el único legado que nos dejaron los americanos Damage. La orientación musical de esta banda, aún hoy activa, se enfocaba en el clásico heavy power metal y tradicional estadounidense, con guitarras rocosas y crujientes y un bajo muy contundente. Bien podría decirse que sonaban a una mezcla de los primeros Ruthless, Armored Saint y los Wild Dogs. Con fecha de fundación el 13 de julio de 1981, no tardarían mucho en sacar su primer single en 1982, al que llamaron Best the Hell Out of Me. Y entre 1983 y 1984, tres demos, cuyos nombres fueron Demo Tape, The Astral y Demo 84. Por fin, en 1986, llegaría el esperado álbum debut, Mutiny. Damage, por entonces, formaba con Greg Hill en voz. El dúo de hachas lo conformaban los hermanos Nick y Rick Hilbert. Steve Hilbert era el bajista y Bob Neukirch el baterista. La banda se separaría en 1987 y después de varios años en silencio se volverían a reunir en el año 2010. Desde allí solo sacaron dos singles, Under My Skin, el 5 de abril del año 2014, y The Green, el 23 de junio de ese mismo año, ambos en forma independiente. Damaj proviene de California, su imagen recuerda a los Running Wild, 100% heavy metal, puro, enérgico y potente, como tantos otros, un disco completamente e injustamente olvidado, menos para el Centinela. Desempolvamos entonces esta gema de la cual suena la pieza que le da nombre a este álbum de 1986, Mutiny. Comienza el anteúltimo programa de este ciclo, el tercero del Centinela, episodio número 114. Arrancamos a todo poder con los americanos Damaj. We'll be right back. Corre 1997 y los titanes del metal John Schaffer, líder de los Iced Earth, y Hansi Kurtz, voz inconfundible de los Blind Guardian, forman un proyecto paralelo al que llamaron Demon and Wizard, nombre que proviene de un disco de Uriah Heep de 1972. Dos años después, en 1999, el dúo edita el homónimo Demon and Wizard mediante el sello germano Stinghammer el 18 de febrero de ese año. Recién en el 2005 llegaría su sucesor, también por Stinghammer, Touched by the Crimson King, 15 años después, y en contextos muy diferentes, recién la dupla volvería a juntarse por última vez para editar Free, su última y definitiva obra, ya que por los problemas conocidos con la justicia americana de Schaffer, Hansi Kurtz desistiría de trabajar con él, dando por finalizada a la banda. Esta última placa se editaría el 21 de febrero del año 2020 por Century Media Records. Aquel álbum debut de Demons and Wizards se dio en la cima de la majestuosidad de Schaffer como compositor con los Iced Earth, y justo después de que Blind Guardian se alejara de la claridad de su era anterior y se dirigiera a material, por lo menos para mí, más sobreproducido. Uno, Schaffer se encargaba de la composición de los temas, y otro, Kurtz, de la voz y la letra, transformando al disco en uno de los debuts más potentes del power metal de los últimos 20 o 25 años. A continuación escuchamos Blood of My Hands, increíble que no sonaran en 114 programas del Centinela, pero hoy le hacemos justicia. Con ustedes, Demons and Wizards. I'm Los Usurper, una añeja agrupación de origen holandesa, o como se dice ahora, de los Países Bajos, son una brutal banda de thrash metal que está activa desde el año 1987. Antes de su actual nombre, se los conoció como Vatican y Sepulchre Death, oriundos de Waddinxveen, un pueblo ubicado en la provincia de Holanda Meridional, cerca de Gouda. En 1990 sacarían su álbum debut bajo el nombre Divine Spiritual and Intellectual Development, mediante el sello Overdrive. Poco después de la edición de ese disco se separarían y volverían a principios del año 2020. En junio de ese año, el 12 más precisamente, editan Evolution, su segunda placa, a través de No Dos Records, sello de origen neerlandés. Para los 90, una banda como Usurper era un hallazgo bastante raro. Un grupo que en realidad comenzó como un acto de death metal, recordar el nombre de Sepulchre Death, y luego evolucionaría hasta convertirse en una demostración de puro y genuino thrash metal, con un sonido similar a la mayoría de sus contemporáneos de la época, en particular Metallica, Metal Chart, Possessed y Testament. Especialmente estos dos últimos por la voz de un tal Patrick Harreman, siniestra y bastante similar a Jeff Becerra en Beyond the Gates o Chuck Billy en The Legacy. A Patrick lo acompañarían Nico Dijkstra en bajo y Boudewijn Molendijk en guitarra. Escuchamos a Usurper desde Países Bajos con Insane Decisions de su álbum debut Divine Spiritual and Intellectual Development. Joven Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas, con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Los músicos tienen su programa aquí en Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno de lo complejo técnico intrincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. Y también tenemos que decirles que este va a ser el último bloque progresivo del año, ya que el próximo programa del Centinela va a ser uno especial que va a cerrar esta temporada. Pero volviendo al programa que nos corresponde esta noche, nos situamos en la Florida, Estados Unidos, en el año 2004, en donde aparecen los White Wolves. White Wolves apuntaría su estilo hacia el power metal progresivo, en donde el punto fuerte de la banda sin duda que eran sus riffs, que se destacan en contundencia y diversidad, con un sonido crudo y pesado en donde también se los escucha ambiciosos, agregándole un teclado que dibuja interesantes colchones con efectos ingeniosos y arreglos atmosféricos, encajando perfectamente con los potentes riffs. La formación de White Wolves contaría con Jason Rushen en voces, Michael Nicholson y James Summers en las guitarras, Mike Witt en bajo, Stephen Sirat en batería y Jess Kickle en teclados. Esta formación llegaría a concretar un interesante EP en el año 2008 llamado Chapter One, y que luego de varios años, más precisamente en el 2014, llegaría a su primer EP llamado Perseverance, que repetiría la fórmula inicial pero con un refinamiento y con una mejor producción, que sería un avance y también una progresión lógica en su música. White Wolves dedicaría durante todo el 2014 a promocionar y presentar a Perseverance. Dijo que tuvo una muy buena recepción en la escena underground de Florida y por medios especializados del estilo. Pero que bueno, también sería su único trabajo hasta nuestros días, y de ambos trabajos yo me voy a quedar con su primer EP llamado Chapter One del año 2008, y de cual vamos a extraer el tema Man Made Fate, del cual va a sonar en este momento, de los White Wolves de Estados Unidos. We'll be right back. seguimos en el bloque progresivo y hoy coincidimos nuevamente en la ciudad y país, por lo que esta banda es también de la zona de la Florida y por supuesto también de Estados Unidos. Tempest Fugit era su nombre y en 1985 sería el año en donde daban inicio a sus actividades en el underground de su ciudad. Las influencias del thrash eran la raíz de su sonido, agregando experimentación y facetas progresivas con una cuota de locura. Y al decir locura nos referimos al particular estilo de la banda, en donde podemos encontrar un cantante casi histriónico, en donde los gritos, aullidos y agudos al extremo eran una particularidad de la banda. A esto también tenemos que sumarle cortes bruscos, cambios de ritmos constantes y la pirotecnia de riff y solos que los ponen casi como una reza dentro del estilo. Tempest Fugit se movió también en el circuito de su ciudad, en donde se mantuvieron activos con su propuesta hasta el año 1991, donde llegaría la oportunidad de grabar su primer EP, el autotitulado también Tempest Fugit, que fue un lanzamiento formato de cassette y con copias limitadas y al día de hoy casi inconseguible. La banda siguió activa con aisladas presentaciones unos años más, hasta que a mediados de los años 90 ya no se supo más de ellos. Y de su EP del año 1991, llamado también como la banda Tempest Fugit, cerramos su blog con el tema Get the Wings. Sabemos que esperas ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos, 21 horas, por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Estás escuchando Vox Rock. El último bloque Doom de esta temporada tiene reservado un lugar para una agrupación que vendría desde Maryland, Estados Unidos, y que se formó casi hace 47 años atrás. Hoy separados, esa banda se llamó Force, y con Simona Quinn en voz, Alfred Morris III en guitarra, quien nos dejaría el 10 de enero del año 2018 a causa de una diabetes, Larry Brown en bajo y Kim Martin en la batería, en 1981 editarían un EP homónimo con 4 temas con muy buen suceso. Pasarían 10 años para que la banda viera cristalizado su álbum debut, también llamado Force, como su EP a través del sello americano Doom Records. No hay datos seguros de cuál fue el año en el que esta oscura agrupación pondría punto final a su existencia, pero sería poco después de la salida de un split cuyo nombre fue Double Dome of Doom en 1994. El 30 de marzo del año 2017, el sello portugués Blood of Iron Records sorprendería a propios extraños con la salida de una compilación llamada Discography 1981-1984 con 10 temas en total, con una tirada de 500 copias. Aquí hay que hacer una aclaración, y es que Cherry Blade, carismática vocalista a quien alguna vez aquí en el Centinela escuchamos al frente de otra muy buena banda Doom como fue Chained Lace, y que fallecería de cáncer en el año 2003, cantó en algunas canciones de Force, incluidos en este split, y que recibieron el apodo de Rat Salad, pero se desconoce si alguna vez se unió oficialmente a la banda en algún momento. Presentamos a Force, como tantos otros dignos hijos de los cuatro de Birmingham. La oscuridad se hace presente en este episodio número 114 del Centinela con el tema Not Today. We'll be right back. La historia de los australianos Redemer comenzaría a escribirse en 1986 en Sydney, a puro thrash metal, con Mick Johnson en bajo, Scott Cooper en batería, Adam Johnson y Craig Vine en las guitarras y la blonda Cindy Greenwood sería la vocalista. Con esta formación editan su único testimonio para el heavy metal en 1990 mediante el sello local Apocalypse Records, disco al que dieron por nombre The Light Is Struck. Redemer fue una agradable desviación en el horizonte del metal australiano, siendo una de las pocas que estaban dispuestas a explorar cosas fuera del rígido modelo thrash al que fueron sometidos sus compatriotas como Mortal Sin, Addictive, Rampage, entre otros. Al igual que Nothing Sacred, este quinteto navegaban entre el power y el thrash a la manera de sus colegas americanos Hellstar, Liege Lord o Attacker, y su único trabajo es un justo homenaje a esa escena norteamericana con todas las reverberaciones épicas compatibles con el estilo. La gran diferencia aquí es la inclusión de Cindy Greenwood, aunque sus travesuras intensas, a veces varoniles, difícilmente harían que uno se dé cuenta de su presencia en el disco. Redemer, power thrash galopante, contundente, con riffs aplastantes, hábilmente apoyados por las muy buenas y limpias voces emocionales de Greenwood. De su único legado de 1990, la luz se ilumina y escuchamos el intenso Transmuter. We'll be right back. Sinfonías de Acero, el heavy metal en todas sus vertientes. Conduce el Chifla Silva. Todos los viernes de 22 a 24 horas por la Vox Rock. Sinfonías de Acero. Solo heavy metal. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Bienvenidos Centinelas, soy Alejandro Soniak y les presento el bloque de bandas que cantan en castellano. Muerte en el Mosh es el nombre del primer y único trabajo discográfico de la banda hondureña de thrash metal Arsenal de Odio. 5 años de espera pasaron en un abrir y cerrar de ojos para que los metaleros catrachos pudieran cumplirle a su fanaticada con una producción de impacto en la escena metalera de ese país centroamericano. 10 canciones inéditas forman parte del disco Muerte en el Mosh, que fuera lanzado en septiembre del año 2022. Con este disco, la banda metalera pasa a la historia como una de las pocas bandas en este género que logran culminar un trabajo oficial y profesional de estudio. Arsenal de Odio es una banda hondureña conformada por Oscar Osorto en voz, Gerardo Irias en batería, Emerson Guevara en guitarra, Saadi Rueda en bajo y Marco Rodríguez en guitarra. Que bueno, se ha venido manteniendo constante en su alineación y también con esa misma constancia en la escena trayera de Honduras. Desde Tegucigalpa, Arsenal de Odio, del disco Muerte en el Mosh del año 2022, vamos a escuchar el tema Catrashers. En esta segunda parte del segmento de bandas que cantan en castellano, vamos a presentar ahora a un grupo proveniente de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Extinción es una banda porteña de thrash metal que nace en el año 2019 y a partir de una idea de Martín Fares, bajista, y Alan García en batería. Luego convocan a Cristian Bandín en guitarra y a Pablo López en voz. En octubre del año 2022 lanzaron su disco debut llamado Dominion, el cual posee 9 temas y que presentaron recientemente en el mes de octubre del año 2023, festejando el año de su lanzamiento en la Casa Colombo del barrio de Balvanera en Buenos Aires. El disco fue grabado en las salas Bolas de Fuego, mezclado y masterizado por Alejandro Padín en Head Studios. La creación de portada y los logotipos de la banda fueron creados por Roberto Cullen y el diseño gráfico por Pablo Iñón del estudio Ecu. Extinción es de la camada de las nuevas bandas argentinas que no paran de tocar, recorren todo el ámbito de la ciudad y el Gran Buenos Aires, esparciendo su música con cuanta banda se puedan acoplar. Vamos a escuchar entonces del disco Dominium el tema No me puedes alcanzar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alan García, baterista de Extinción Trash. Les quiero mandar un saludo a toda la gente del programa radial El Centinela. Y el tema que van a estar escuchando se llama No me puedes alcanzar. Un abrazo para todos. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Héctor Bass, el Motorman, y los quería invitar a abordar la locomotora del rock todos los miércoles en su nuevo horario a partir de las 22 horas y hasta las 00. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por las Bornos. Es menester, amigo. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Fox Rock, todo el rock, todo el blues. Bueno, como ya es costumbre, llega el momento de hacer la primer pausa dentro del recorrido de Centinela para recordarles a todos que pueden acceder al blog Latidos del Metal, ustedes ingresan al mismo, y van a tener la posibilidad de escuchar este programa, como así también todos los programas que conforman esta tercera temporada, que está muy cerca de llegar a su fin, de El Centinela, aquí por la Vox Rock. A su vez tiene también varios programas de heavy metal, por supuesto oriundos del resto de nuestra querida patria, de sur a norte y de este a oeste. Muy buenos programas de heavy metal para poder disfrutar, como así también otros programas de algunos países hermanos. Así que siempre digo lo mismo, es un buen momento para poder escuchar buena música tomándose alguna cervecita bien fresca, y en lo posible en compañía de amigos se disfruta todavía más. Les recuerdo, como siempre, el blog se llama Latidos del Metal, y hablando de heavy metal, seguimos con más metal aquí en la Vox Rock. Activos desde 1978, los cristianos británicos Stairway son una interesante y para muchos casi desconocida agrupación que ya lleva más de 3 décadas peleándole al destino. Con raíces en Warwickshire, uno de los 47 condados del Reino Unido, la banda actualmente tiene editados 6 discos. En junio de 1993 aparecería su disco debut llamado No Rest, No Mercy, en forma independiente, y a partir de allí se sucederían Bleeding Heart de 1999, On Hallowed Ground del 2002, The Other Side of Midnight del año 2006, Interregnum del año 2010 y Power and Glory, su última obra, que viera la luz el 20 de mayo del año 2016 con la venia del sello londinense Starward Music Productions. Actualmente la banda está conformada por Andrew Edwards en batería, Peter Jennings en guitarra líder y Graeme Leslie en bajo, teclado y voz líder. Y aquel lejano debut de 1993, No Rest, No Mercy, una gran obra maestra post New Wave of British Heavy Metal, totalmente desconocida, que remitía para muchos a los Praying Mantis, metal melódico áspero con voces increíblemente buenas, suena Bondage. Centinelas, damos paso a los americanos Stairway. Sound a constant flow, but love has given me blood. Otra gran banda power que increíblemente no habían pasado por nuestro programa, sin dudas, fueron los alemanes Masterplan, banda formada por dos ex miembros de Halloween, Uli Kurt y Roland Grappo. A ellos se les uniría Jörg Lande, de distinguida y poderosa voz, lanzando el 20 de enero del año 2003 su disco debut, el homónimo Masterplan, por intermedio del sello alemán AFM Records. La banda, en la cual hoy solo cuenta con Roland Grappo como único miembro original, lanzaría 5 discos más: Aeronautics en enero del año 2005, MK2 en febrero del año 2007, Time to Begin en mayo del año 2010, Novum in Itum en junio del año 2013 y finalmente Pumpkins, que salió el 30 de julio del año 2017 por AFM Records. Un disco en donde solo se limitan a versionar temas de Halloween, de épocas en donde Roland Grappo era el guitarrista de la calabaza más famosa del metal. De aquel álbum debut del año 2003, el homónimo Masterplan, un álbum ecléctico que abarca desde las melodías predominantemente oscuras de Evergrey hasta momentos felices al estilo de power metal europeo, con temas muy variados, escuchamos la pieza titulada Crawling from el Ade. Señores, suena Masterplan. We'll be right back. a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22:00 por Vox Rock. Vox Rock, tu radio. Buenas noches, Centinelas. Soy Charlie y abrimos otro capítulo de Tesoros Subterráneos, en donde nos dirigimos hacia las profundidades en busca de esas pequeñas piezas sonoras que también son parte de la historia del heavy metal. En la noche de hoy vamos a dedicar el bloque a dos bandas argentinas que este año, gracias a la edición de un split editado en CD, tenemos la posibilidad no solo de comentar su obra, sino que también lo más importante, que es que podemos disfrutar de su música. Es así que en el año 1990 nuestra primera banda se llamaría Samurai, y justamente es el año de su formación, que como antecedente musical solo tenían la referencia de que algunos de sus integrantes venían de otros proyectos como Delay o Abad. Samurai, desde luego que era una banda de heavy metal, pero también con el agregado de un sonido de riffs poderosos en la línea de las bandas de power speed metal americano como Razor X, y en donde también podemos oír esas melodías neoclásicas muy bien ejecutadas y con una poderosa voz al frente. Con este estilo definido y formación estable, Samurai llegarían a la grabación de un demo en el año 1991 llamado Más allá del abismo. Este material en cassette y limitado en copias en su momento, logró una buena repercusión más allá de que el sonido no era el mejor y a pesar de que tenían un gran potencial, pero para el año 1992 la banda se separa. Ya en este 2023, este material que parecía haberse perdido en el olvido, lo podemos disfrutar gracias a la iniciativa de Hugo Moreno de With By Discos, y que se tomó el trabajo de contratar a los 6 integrantes, conseguir el material y con un grupo de allegados lograr una buena edición gráfica, además de remasterizar y editar esta obra. Y como dijimos anteriormente, lanzada como split junto con la banda Idus, y logrando no solamente una buena edición, sino que también un gran rescate musical de gran valía, y que también es un viaje al pasado, y qué mejor que la palabra en primera persona de alguien que los pudo ver y que también tuvo la idea original de que este material de esta noche sea editado como split. Buenas noches, amigos centineleros. Reciban un gran saludo de parte de Tato de Betac desde el espacio Territory. Un honor para mí poder presentar esta noche una gran banda argentina que ha tenido la suerte de haber visto su material rescatado del olvido, y es un gran tesoro que se editó a mediados de este año 2023. Estamos refiriéndonos a Samurai, el poderoso proyecto en vivo del recordado polaco Eduard Rotmisiuk y las voces de Walter Mesa en sus primeros proyectos de heavy metal de los años 80. Gloriosos shows en el Teatro Arlequines, en los míticos Heavy Hot de Cemento y los superfestivales de los teatros de la capital federal. Samurai nos presenta un heavy metal de mucha fuerza, mucha melodía, temáticas sociales y personales, y desde su demo 91, Más allá del abismo, nos refleja su fuego interior. con esta edición especial de Tesoros Subterráneos y ahora con la segunda banda que integra este split. Es el turno de la banda Idus. Esta banda proveniente de la ciudad de Quilmes, al sur de la provincia de Buenos Aires, se había formado en el año 1986, en donde las influencias del heavy metal tradicional serían de gran importancia para definir su estilo. La propuesta de Idus se presentaba con riffs duros con buenas melodías que avanzaban con cabalgatas maidanescas y con momentos cercanos al speed metal. Idus tuvieron la oportunidad de plasmar en el año 1990 un demo en formato cassette bajo el nombre de Calendario Romano, en una edición limitada de copias. La banda se movería dentro del circuito underground de Buenos Aires para mostrar su material, pero esta aventura musical no trascendería más allá de este trabajo, y de algunas presentaciones en vivo, por supuesto, hasta su desaparición. Y es así que tuvieron que pasar varios años para que Idus volviera a hacer un poco de ruido, y para que sepan cómo fue todo este proceso, quién mejor que el cerebro detrás de toda esta movida. Hola gente, acá Hugo Moreno, del sello WeBite. Y es para contarles un poco cómo se hizo el split de Samurai con Idus. Bueno, en general la idea siempre fue editar el material de Samurai, por lo menos desde mi parte. Y como eran solamente 4 temas, más el bonus que estaba incluido en el disco Metallico 90, llegué a la conclusión de que era mejor hacer un split con otra banda. Así que bueno, me puse a buscar bandas de la época que tuvieran algún material editado. Y así fue como di con Idus, que también fue un material que yo busqué mucho en la época y no lo pude conseguir. Y ahí empezó todo el tema de rastrear el material, si se podía directamente de los cassettes originales para hacer una remasterización más óptima, como quien diría. Y bueno, también buscar a los integrantes para conseguir los permisos, la letra de las canciones, que no fue nada fácil. Y bueno, nada, por suerte pudimos dar con los integrantes de las dos bandas, que autorizaron la edición del material, el cual se remasterizó todo y pudimos hacer este disco, que la verdad que yo tenía muchas ganas, porque Samurai es una banda que a mí me gustó mucho en su momento. Si bien no pude conseguir el disco en el año que se editó, lo busqué mucho, porque en realidad lo busqué un poco después. Eran tiradas muy chicas y una vez que se agotaban era difícil conseguirlo, pero bueno, lo pude conseguir unos años después en una cinta grabada por décima vez, que se escuchaba bastante mal, pero bueno, al fin lo pude tener, por lo menos para escucharlo, y siempre me gustó la banda. Y en el caso de Idus lo veía mucho en las revistas, en la revista Metal sobre todo, me acuerdo, pero nunca pude conseguir el material. Había salido un poquito antes, en el 90, y yo lo busqué muchas veces y nada, nunca pude encontrarlo. Así que nada, recién escuché a Idus hace unos años cuando alguien lo subió a YouTube, y mediante a la persona esta que lo subió a YouTube, que es el Punky de Santa Fe, yo me contacté con él y le pregunté si tenía contacto con alguno de los integrantes, y él me pasó el contacto con Gerardo, guitarrista de Idus. Y de Samurai me contacté yo con el polaco, que sí tenía contacto ya hace un tiempo. Habíamos hablado de hacer este disco, y así que no hubo ningún problema y por suerte lo pudimos hacer. También fue un tema bastante arduo conseguir fotos, imágenes, flyers de la época, porque la verdad que no teníamos mucho. Sacamos muchas cosas de revistas, algunos músicos tenían alguna que otra foto por ahí, pero también fue un tema bastante complicado, la verdad, conseguir material para armar todo lo que es el insert de las tapas. Pero bueno, dentro de todo creo que salió bastante digno. El sonido creo que mejoró mil por mil de lo que era el original. Así que era muy conforme con el material como quedó y veo también la reacción de la gente que le gusta mucho. Y para elegir un tema de Idus, bueno, sí, me gustan todos, pero voy a elegir La Gitana, que es el tema que primero escuché de ellos, ahora que pude conseguir el material hace unos años, y la verdad que es uno de los temas que más me gusta. Así que bueno, muchas gracias y espero que los que consigan el disco les guste también. Gracias. We'll be right back. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá el bar. Domingos, de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Hola, Vox Rock es la radio que vos querés escuchar y yo también. Juan Acosta te dice, escuchemos Vox Rock. Comenzamos el bloque de thrash y death metal en el Centinela. Y lo hacemos con una banda americana. Los Vindicator de Ohio están a la altura de las mejores bandas, entre ellas Warbringer, Gamma Bomb, Toxic Holocaust, Bonded by Blood o cualquiera de las otras bandas llamadas Retro Thrash, New Wave of Thrash o Thrash Revival. Combinan influencias de thrash del área de la bahía con thrash teutónico y un poco de New Wave of British Heavy Metal. Incluso traen un poco del thrash de la costa este de Estados Unidos, como Anthrax o Nuclear Assault. En su segundo lanzamiento del año 2010, llamado The Antique Witcheries, lanzado por Heavy Artillery Records, Vindicator toca un thrash crudo y descarnado, con riffs pegadizos. Las voces de pandillas se usan con bastante frecuencia y se hacen excepcionalmente bien. Sus solos de guitarras se rasgan y la batería es muy ajustada. Los hermanos Stone Beck en guitarra rítmica y Jesse en batería formaron Vindicator después de la desaparición de su banda anterior, Violent Storm. A ellos se unieron el ex vocalista de black metal Marshall Law, Kiss Chaos en bajo y Mick Mayer en guitarra principal. La voz de Law es perfecta para el estilo de Vindicator. Su voz no es chillona, pero tiene un tono áspero y sus letras son fácilmente descifrables. No hay nada de innovador en las estructuras de las canciones, pero saben cómo aferrarse a un gran riff y soportarlo. Los riffs varían de una canción a otra y parecen adquirir una formación significativa propia. La producción es perfecta para este tipo de thrash, no está demasiado pulido ni sobreproducido y es lo suficientemente crudo para una banda de thrash de la vieja escuela. No hay una reescritura de los libros de texto sobre The Antique Witcheries, es solo un buen thrash de la vieja escuela con mucho ritmo. Vindicator todavía son un poco desconocidos en comparación con las bandas antes mencionadas, pero posterior a este disco sacaron dos EPs y dos LPs, el último en el año 2021. Pero si sos un fan del thrash, tendrías que echarle una oída a la discografía entera de esta banda. Y para ello una muestra de este disco de Antique Witcheries es el tema del mismo nombre, del año 2010, que lo vamos a escuchar a continuación. Clandestine forms in a haic toe. las puertas del infierno golpean porque llega el death metal al Centinela. Crudo, rancio y totalmente reprobable, Iniquitous es el debut de larga duración de Rotterborn, la banda americana que editó en 1993 una dosis ultra gutural de death metal enfermo y uno que merecía mucho más reconocimiento en su lanzamiento inicial. Siguiendo el ejemplo de los maestros fineses de Demblich y Purtenance, los aspectos escandinavos del sonido de Rotterborn se engramparon a la naturaleza diabólica, oscura de Incantation, lo que resultó en uno de los álbumes de death metal más sucios que existen. Alimentados por la política y untado de odio, Iniquitous debería ser considerado a la altura de cualquier cosa servida por artistas como Incantation, Immolation y Autopsy. Y sigue siendo un ejemplo de punto culminante, aunque está muy subestimado. Es una banda del brutal death metal de principios de los 90, un clásico del old school. Lo que vamos a escuchar es recontra podrido, diría yo, podrido hasta la médula. Vamos a escuchar el tema del disco Iniquitous de 1993, Spawn of Ignorance. Amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas, Tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Todo el rock internacional suena en Box Rock. Bueno, antes de ya ingresar a la última parte del programa de esta noche, bloque que siempre saben está orientado hacia las novedades, les recuerdo a todos que ni bien culmine este episodio número 114 del Centinela aquí por la Box Rock, Alejandro va a estar subiendo en su totalidad el programa por intermedio de nuestra plataforma de iVoox a través de nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio. Por supuesto, el agradecimiento eterno a mi querido compañero Alejandro, que está pasando un momento delicado a nivel familiar. Así que lo único que queda es, Alejandro, desearte lo mejor, desear lo mejor para tu familia. Todo va a salir bien, amigo, seguramente. Así que el agradecimiento por el compromiso que tenés también con el Centinela. Podríamos haber dejado esta semana en libertad de acción, pero así todo no quisiste. Y eso también forma parte de este agradecimiento tan especial para con el compañero y amigo Alejandro Soliña. Así que bueno, nada más, simplemente seguimos con más heavy metal, nos vamos a las novedades. Novedades en Box Rock. Comenzamos el último bloque de esta noche, bloque dedicado a las novedades, con una banda de origen escocesa orientada a un género que hace mucho no tiene lugar en el Centinela, como es el Viking Folk Metal. La banda en cuestión es relativamente nueva, se llama Trowshol, y han lanzado su disco debut, el homónimo Trowshol, el pasado 15 de diciembre. Disco que contiene 8 temas en total, proveniente de las Islas Shetland, un grupo de islas situada en las Islas Feroe. Es un proyecto solista del señor Callum Anderson, quien se hace cargo de las voces, las guitarras, los teclados y la programación. Como verán, un todoterreno. No tengo información de quienes están a cargo de la batería y el bajo, así que vamos a escuchar este disco salido en forma independiente de los escoceses Trowshol, del cual suena el corte número 3 con ustedes, Homeland. We'll be right back. segunda novedad recae en lo nuevo de los polacos Dead Gear, banda orientada hacia el heavy death thrash metal, que el 6 de diciembre pasado editó su segundo trabajo llamado No Longer in Pain en forma independiente. Este disco contiene 8 letales temas y es el sucesor de Creation of the Universe, que salió el 19 de marzo del año 2019. Dead Gear se formó en el año 2018 en Varsovia por Chris Hoffler en voz y guitarra, a quien acompañan Thiago Parrolas en el bajo e Igor Dinkowski en la batería. Escuchamos a los polacos Dead Gear de su nuevo álbum No Longer in Pain. Suena en el Centinela Source of Light. Finalizamos este episodio número 114 del Centinela con un disco muy esperado, como es lo nuevo de los veteranos metaleros de Rots. Los neoyorquinos vuelven a la carga con un nuevo disco de estudio. Se han unido a Massacre Records para publicar Rattle the Cage, su décimo trabajo, que estará disponible como CD Digipack, LP y formatos digitales. Con esta obra sucederán a Brotherhood of Metal, que salió a la venta en el año 2019. The Rot está encabezado por David Rock Feinstein en voz y guitarra, ex Elf, pero también para algunos desprevenidos, David es primo del gran Ronnie James Dio, Carl Kennedy en batería, y presentan a su nuevo bajista, Freddy Villano, ex Quad Riot y Widowmaker. Presentamos entonces uno de los dos adelantos que han dado a conocer, Joe Wake. Y con The Rot damos por finalizado el programa de esta noche. Como saben, nos volveremos a ver el próximo jueves para cerrar esta tercera temporada del Centinela con el especial de lo mejor del año. Mi agradecimiento eterno para mis amigos y compañeros Alejandro y Carlos por estar siempre al pie del cañón y poniéndose la camiseta del programa. Y claro está, ya saben, nos volveremos a encontrar siempre y cuando el sacerdote del metal nos revele un nuevo vigía del acero en el horizonte. Queridos centineleros, será hasta entonces, y como siempre les digo, tengan buena vida, estremecedores sueños y muy buenas noches.